En un mundo en el que la mayoría de los encuentros e interacciones implican un intercambio de mercancías o de trabajo. En otras palabras, las formas dominantes de relación son de carácter económico, basados en la dominación de la supervivencia por encima de la vida. En un mundo así, no es de extrañar que el concepto de la amistad ya no tenga mucho valor. Hoy en día ni las interacciones diarias de nuestras comunidades, esas extrañas y desconectadas comunidades que son la familia, la escuela, el trabajo, etc., ni los encuentros casuales en el mercado, en el autobús, en algún evento público, dan pie a crear un interés real e intenso hacia los demás. No generan una apasionada curiosidad en conocer a los demás ni en descubrir lo que podríamos ser capaces de crear con ellos y con ellas. Lo que une estas interacciones y encuentros es que se originan en los procedimientos de la dominación y la explotación, en el orden social que encierra nuestras vidas, un orden social al que la mayoría de la gente se somete a regañadientes. Los tipos de relaciones que más probablemente surjan de este tipo de situaciones son las que reflejan la humillación y el empobrecimiento inherente a ellas. Están basadas en la necesidad de escapar del aislamiento de una sociedad llena de gentes, pero atomizada, y en una amabilidad generalizada que no es más que una mera cortesía, ya que permite un coqueteo inofensivo, insustancial, seguro y de bromas tontas. Sobre las bases de esta amabilidad generalizada, es posible conocer a algunos individuos con los que se simpatiza más cercanamente, gente con la que compartió una cerveza en el bar, ir a partidos de fútbol, a conciertos o ver una película. Y estos son los amigos de uno. Entonces, no es de extrañar que a lo que hoy se le llama amistad tan a menudo parece no ser nada más que una camaradería de humillación mutua y de una tolerancia carente de afecto. Cuando todo lo que realmente tenemos en común es nuestra explotación compartida y la esclavitud para el consumo de mercancías y nuestras diferencias están principalmente definidas en nuestras identidades sociales, que a su vez están en gran medida definidas por nuestros puestos de trabajo o la carrera que estudiamos, por los productos que compramos o los que nos gobiernan y los usos que les damos. En todo esto hay muy poco que puede despertar el orgullo, el placer, la curiosidad y la pasión en nuestras llamadas amistades. Si la profunda soledad de la masificada y mercantilizada sociedad es lo que nos acerca a los demás, lo poco que nuestros empobrecidos seres tienen para ofrecer a los demás, pronto conducirá al resentimiento. Por lo tanto, las interacciones entre amigos y amigas en este momento parecen ser dominadas en su mayoría por burlas tontas y diversas formas de rivalidad, mientras que tales formas de juego pueden ser incluso divertidas, como parte de una relación fuerte basada en el placer mutuo. Cuando se convierte en la principal forma de relación, pues sin duda algo falta. Ya estoy harto. y a la hora que se hincha los huevos, me pasa la trampa. ¡Ya estoy harto! ¡Ya estoy harto! ¡Ya estoy harto! Algunos y algunas de nosotros nos negamos a aceptar las imposiciones de la explotación y la dominación. Nos esforzamos en crear nuestras propias vidas y en el proceso de crearlas buscamos crear relaciones que escapen a la lógica de la sumisión, a la proletarización y al consumo de mercancías. Por nuestra propia voluntad redefinimos lo que tenemos en común y nuestras diferencias, sincerándolas a través de la mezcla de la lucha y la rebelión. Basándolas en nuestras pasiones y deseos, esto hace que la amistad tienda a tomar una forma completamente desagradable en esta sociedad, para simplemente tolerar otra forma de soledad y considerarla una amiga. ¡Qué patético! A partir de este sentido de orgullo que nos motivó a rebelarnos, ese punto de dignidad propia que no tolerará más humillaciones, buscamos construir nuestras amistades en la grandeza que descubrimos en los demás, el placer, la pasión y la curiosidad producidas tanto por los que compartimos en común como por nuestras diferencias. ¿Por qué deberíamos esperar menos de la amistad que de lo que esperamos del amor erótico? ¿Por qué esperamos tan poco de las dos cosas? La rebelión enciende chispas de fuego en los corazones de aquellos y aquellas que se alzan. En este fuego atrae a relaciones que queman, amores, amistades y sí, incluso odios que reflejan la intensidad de la rebelión. El insulto más grande que podemos dar a otro ser humano es simplemente tolerarlo. Así que persigamos la amistad con la misma intensidad con la que perseguimos el amor. El amor, desdibujando los límites entre ellas, creando feroces y hermosas formas propias de relacionarnos, libres de la lógica de la sumisión a la mediocridad impuesta por el Estado y el capital. Wolfie Landstreichen, la amistad apasionada, esto es confrontación de ideas, y bueno, pues buenas noches a todos y todas. Esta noche comenzamos con algo de música desde Metepec, del Estado de México, con Orines de Puerco. Ahí están escuchando esta banda ya viejísima. Aquí, bueno, y aquí nos acompañan, tenemos invitados el día de hoy. Se acompaña Gabriel, que es organización del Acid Rain Fest. También Diego nos está acompañando aquí. Y bueno, pues también tenemos más invitados. No quieren hablar, pero bueno, está bien. Y bueno, pues el texto es originalmente publicado en Willful Disobedience por Wolfie Landstreicher, que es la amistad apasionada, que por cierto Wolfie es un seudónimo para escribir este tipo de textos y otros más. Ahí le recomendamos bastante estos textos. Pues vamos a escuchar algo más de Orines de Puerco, que es lo que estábamos escuchando anteriormente, y para aquí acomodarnos y empezar a que nos cuenten cómo va a estar esta edición del Acid Rain Fest, que ya es la próxima semana, y precisamente hablando de esta amistad apasionada y demás, y de hacer nuestros propias pues nuestros propios medios, nuestra propia música, nuestros propios eventos y demás, creo que bien vale la pena. Vamos a escuchar la siguiente de este disco de Orines de Puerco y regresamos. Thank you. Pues nuevamente, buenas noches a todos y todas. Y hoy tenemos invitado a la organización de este Acid Rain Fest, que se está realizando el próximo sábado 25 de marzo. Pues, Gabriel, ¿qué ediciones de este festival? A ver, dinos, ya lo perdimos la cuenta, ¿4? Sí, bueno, buenas noches y gracias, Toño, por la invitación. Sí, ya esta es la versión del... Ya es el cuarto festival y pues sí, ya es la próxima semana, ya esperemos que varia banda le caiga y pues que se logre salir adelante. Sí, ya creo que esta cuarta edición y antes de estas es creo que ha sido un festival que ha tenido una buena aceptación, haciéndolo aquí en la ciudad de Querétaro, pero también haciéndolo no en la ciudad, sino haciéndolo en la periferia. Eso también es algo muy importante porque siempre decimos que todo se queda concentrado pues en la ciudad, en el centro, y pues hay que sacar las cosas y los festivales también a la periferia, en este caso en Jesús María. Sí, es el Marqués Jesús María. Ajá. Y pues sí, un punto muy importante, yo creo que siempre estamos acostumbrados ahí en el centro. Centro, y lo que llama, bueno, la atención es de que pues varias bandas del centro y de otras comunidades cercanas de Querétaro se transportan, ¿no? Hacen ese esfuerzo para, pues sí, para caerle, pasarla chido, cotorrear, ver amistades que pues, no había tenido uno tiempo y todo eso. Y la verdad sí ha habido muy buena respuesta. Sí, que es importante porque, bueno, es lo que decimos, ¿no? Es que estos festivales siempre sirven para eso. A veces la música es solamente el pretexto para encontrarnos o reencontrarnos. Y esta vez, si de por sí ya estaba bueno el cartel... la verdad a mí me gustó, este año como que fue más tirándole al metal, pero esta banda que se unió de último, que ya ustedes sabrán, es Huasipungo, creo que, ¿qué nos puedes decir de eso? A ver, también. Bueno, sí, originalmente pues ya estaban, bueno, bandas como, pues las bandas locales de aquí de Querétaro, que es Har, Codicia, Muerte o Gloria, La Sangre No Se Negocia, Relictus, y pues las bandas de fuera que vienen ahorita, bueno, anteriormente a lo de lo que ya nombraste, Toño, de Huasipungo, pues Criptas de San Luis, Tormentum de Mexicali, Revolucionarios, que pues el año pasado pues no pudieron acompañarnos, ahorita pues ya están todas las bandas confirmadas, Burial de Monterrey, Funestum de Colima y Tonos de Rabia que de Guadalajara. Pero, pues sí, ya el cartel ya estaba armado. Originalmente eran 11, 12 bandas. Se movió de fecha también, una semana después. Pero, pues ya nos encontramos con que estaba la posibilidad de traer a Huasipungo. Y, pues la verdad, pues, de maravilla, yo creo que vino a complementar todo esto. Se dio eso por el buen Garfias. Pues él fue el que nos dijo, ¿sabes qué? Hay chance de meterlo al FES. Órale, vamos a darle, y fue como se logró esto, de concretar más bien, yo creo que todas las bandas, pues. Sí, sí, que estaba, digo, Tormento, la verdad es que muy buena banda, con su debut, buen material, buenas reseñas por todos lados, Criptas, pues ya desde hace rato han estado dándole, o sea, me parece que sacó un nuevo material, y pues ya tiene un buen nivel. Lo Revolucionario, pues ni qué decir, ¿no? La verdad es que gira por Europa, ¿no? Crown, siempre han estado ahí chambeándole. Y qué bueno que esta vez vuelvan. Burial, pues también más metal. De los de Funestum, para tus compas de Colima. Denso, denso, lento, lento. Muy buena oportunidad, ¿no? Ya sí, la verdad es que también están bien chidos. Bueno, pues todas las bandas, también todas las bandas locales, que bandas nuevas, por ejemplo los Hard, no sé cómo se pronuncia, pero también son vatos que ya tienen tiempo en la escena queretana, y ahora con esta nueva banda, que solamente los he visto en videos, no los he escuchado en vivo, pero habrá que escucharlos. Los compas de Muerte o Gloria tienen nuevo material que acaban de grabar en estos días. Bueno, pues ahí lo van a poder escuchar. No sé si ya lo tengan maquilado, me parece que no. Bueno, las rolitas ahí se las van a Pero estar. Las rolas, pues ahí están. Y Relictos, pues ahí siguen. Ya gente conocida, Sangre No Se Negocia, pues ahí también todavía promocionando su último material. Y Huasipungo, pues sí, después de 25 años, tocaron allá en la hermana República de la Cañaca, en un auditorio enorme que ahora es la plazuela principal afuera de la iglesia. Pero antes había un, antes ahí había un auditorio que era en el 90 y qué, en el 91, 98, 90 y tantos por allá. Y pero era enorme el auditorio. Creo que había una cancha de básquetbol ahí, no recuerdo ya. Bueno, pues tocaron ellos y creo que sabes también tocó Disgorge. O sea, que era una época donde podías ver esos carteles, ¿no? Ahora ya es difícil ver esos carteles y por eso también está chido este cartel, porque va del metal al slush, al doom, al hardcore y pues ahí está, Huasipungo. Qué bueno que se esté haciendo y pues está la invitación, porque supongo que, como siempre decimos, esto no tiene patrocinadores más que el propio bolsillo, ¿no, Gabriel? Así es, pues originalmente el festival inició en el 2018, igual ahí ha habido personas que se han acercado. Digo, el festival es para eso, es ayuda mutua, así siempre se ha manejado y yo creo que pues es la única manera, ¿no? O sea, si no hay cooperación, pues la verdad sí cuesta mucho financiar, pues gastos. Yo creo que las personas que saben o han organizado a lo mejor una tocada, por muy pequeña o grande que sea, pues sabemos de los gastos que conlleva. Pues ahorita igual, pues son alrededor de 12 bandas, entonces pues se ha unido mucha gente. En el primer festival pues fue el buen bueno, hubo personas ahí que me estuvieron echando la mano desde la entrada hasta que se fue la última persona. Y pues ahorita pues está Diego, Garfias, Musa. Hay que puntualizar también ahí aprovechando el espacio, va a haber pláticas sobre la mujer en el punk. Entonces pues lo queremos hacer, aprovechar más bien lo más que se pueda el espacio para exponer ese tipo también de temas. Digo, fuera de lo que sea, pues es cultura punk y el punk. Sí, pues es parte también de a veces encontrarnos por encontrarnos. Pues vamos a escuchar algo de música. Esta es una banda de Singapur que se llama Doldrake. Vamos a escuchar esta canción que se llama Sangre de Serpiente, a ver qué les parece. Y regresamos con todas y con todos ustedes. Thank you. cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues ahí escuchando esta banda de Singapore. Y bueno, pues seguimos platicando porque, bueno, pues últimamente también siempre y tocamos este tema de que no hay patrocinadores, porque es la importancia de, pues sí, asistir y sobre todo pagar el precio, que la verdad es que no es excesivo, es un, por todas las bandas que son, la verdad es que es muy, muy accesible, ¿no? Hay digo, a veces nos quejamos tanto, pero debemos entender que esa es la manera en que por lo menos este y algunos otros festivales o tocadas se financian, ¿no? Pues es de la entrada o de lo que puedas vender adentro, y no andar ahí taloneando, que a veces parece que es parte de la, no sé, tiene que ser, pareciera cultura. Que tiene que ser de la cultura, ¿no? Quería decirlo. Es parte de la escena, pero la recomendación es lleguen temprano, paguen su entrada, porque de esa manera, pues, todas las bandas, no es que te cobren, pero obviamente hay un gasto. Por ejemplo, los Revolucionarios vienen de Saltillo, Tormentum está de gira, pero bueno, tiene que moverse al día siguiente a otra fecha, en fin. Tormentum viene, es un mini tour que, pues ellos son de, parte de los integrantes son de Mexicali, pero otros son de Colorado, entonces, pues el vuelo, tan solo con el puro vuelo, sí. El viernes están en Toluca, en Metepec, me parece, sábado aquí en Querétaro, y el domingo están en San Luis. Sí, pero entonces ahí va a haber mercancía adentro, llévense una lanita más para que le compren también mercancía a las bandas, que eso también es una manera de ayudarlas. Va a haber comida. Sí, igual, digo, es todo para solventar los gastos de, pues, hoy los anteriores festivales han tenido muy buena respuesta, o sea, independientemente de que, pues, a lo mejor el año pasado, pues, faltaron 2-3 bandas, pues, la gente. Pero pues es que sí es, la verdad es que esto es así, por tiempo, de repente te sale algo y yo creo que es parte del ser afrotumino, que a veces hay cosas que no salen de tu control y pues ahí sí no se puede hacer más nada. Pero bueno, también la recomendación es apoyen a sus festivales locales, porque pues todos los festivales así comenzaron. Quieren más bandas, pues apoyemos esto, ¿no? Ya vimos que están haciendo festivales mucho más grandes, como el Conquistud, que bueno, se hizo también la invitación abierta para quienes que quieran caer, que es en abril, ya se me dijo. Sí, ahorita es, creo que es en el puente como de final, la última, el último día, ¿verdad? Bueno, pues ahí está también, ya después platicaremos sobre esto. Pero bueno, pues a ver, ojalá salga bien y te animes para una quinta edición. Sí, no, la verdad, era lo que, bueno, comentabas contigo, Toño, de que pues, hay veces que pues, te sobrepasa, ¿no?, un poquito la presión. Originalmente el festival, pues yo lo llevaba prácticamente con 2-3 compañeros. Ahorita lo bueno de esto es de que pues se va uniendo. También se me pasó, digo, Cheve con su esposa, nos va a ayudar con la comida para darle a las bandas. Pues sí, se ha sumado mucha gente, entonces pues a lo mejor terminando el festival pues ya te dan ganas de, híjole, ya no vuelvo, ¿no? Pero pues ya al día siguiente estamos otra vez de que, ah, es que viene tal banda y pues a darle, ¿no? O sea, no dejar caer y pues ojalá que el sábado 25, que es ya próxima semana, para de hoy en 8, pues que la banda llegue temprano, que pues que apoye más que nada. A ver, más o menos, coméntanos cómo llegar a este lugar, el Marqués. Ya mucha banda ya lo ubica, ya fueron, pero para los que no, más o menos. Más o menos, bueno, aparte, bueno, hay una, el evento lo realizamos también por Facebook, ahí están todo lo que la gente decide, pues, en cuestión de hoteles para la gente que venga de fuera. O ¿cómo pueden encontrar la página de Facebook? Es Acid Rain 4, así de sencillo, y pues la gente que vive aquí en Querétaro, pues camina al aeropuerto de Crucero Jesús María, pasando la unidad médica 8, pues ahí está la comunidad de Jesús María, y pues ahí nada más es fácil, son dos calles largas y es a la calle de arriba. O sea que poniendo en su buscador. Sí, de hecho en la página, en Facebook, en el evento, ahí está la ubicación, o sea no hay pierde, y pues la gente que ya está, que ha ido, ya no batalla. Sí. Diego, a ver, cuéntanos, Diego. Pues sí, mi Toño, yo me uní acá con Gabriel. Pues siempre la amistad ha prevalecido, ¿no? Todo. Y al ver que él hace este festival así como que él solo y que pues para tan solo para armar un evento, cuánto cuesta, qué piensas, qué rentas de bailar y todo. Y siempre hace falta como que un apoyo, ¿no? Algo así como que, güey, yo te ayudo. Entonces yo me acerqué a él. De hecho, ya veníamos platicando eso desde cuando nos fuimos al Cortos Fest, hace el año pasado, que yo venía con él y dije, güey, ¿qué pedo? ¿Te ayudo, güey? No, la neta con el festival. O sea, al final de cuentas, pues nos gusta el ruido, ¿no? Y es un ruido, es un festival autogestivo que musicalmente, la neta, pues nos gusta, ¿no? Yo le dije, no, yo te ayudo, ¿no? Para que esto siga creciendo, siga habiendo más ediciones y sobre todo. Y entonces ya fuimos platicando y pues lo que dice es que ha habido varias gente que se ha unido. Y pues la neta, qué chido que la banda se una para al final de cuentas hacer un festival y que siga siendo aquí en Querétaro, en la Sierra. Y bueno, apuntar eso, ¿no? Que tal vez siga en la periferia, ¿no? Sí, igual. No igual. Todo se quede siempre en es que lo que también le decía, güey. Como los compas de Colorado, ¿no? Que de repente hacen sus tocadas allá en el Colorado. Pues también hay que ir hasta allá. Es lo que le decía, es que no hay ni un festival que se quede, así como en Querétaro, que sea un festival fijo de, el festival de tal en Querétaro, ¿no? Y pues Gabriel, la neta, se estaba rifando ese proyecto, ese pedo, ¿no? Entonces yo también por eso me acerqué y dije, bueno, vamos a darle, yo te apoyo. Y pues para que se arme ese festival ya fijo aquí en Querétaro, que sea así. Eso me parece muy bien. Vamos a escuchar algo más de música con Don Dre, que estaba en Singapur, y precisamente vamos a escuchar la canción de Construcción Celestial, que es la que da nombre a esta su primera producción. Se habían tenido un demo y bueno, lo que ellos denominan como Cross Dead, pues ahí para que les chequen Dol Dre. Entonces vamos a escuchar y regresamos a poner un poco más de música que de las bandas que se van a estar presentando en el festival. Thank you. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y bueno, pues vamos a repetirles el cartel, a ver, Gabriel, repítenos ese cartel y sobre todo los horarios, porque sí, creo que, la verdad es que sí, todas las bandas bien valen la pena y sí estaría chido que llegaran temprano, pero también para lo que nos comentas que va a haber otras actividades, aparte, supongo que va a ser antes de que empiecen las bandas. La actividad de ponerse la mano rusa va a ser pues ya sea un poquito antes de que comience o pues en los interludios de banda y banda, ¿no? Que son alrededor de 10, 15 minutos, pues aprovechar esos espacios. La verdad sí hay veces que pues ya tienes que estar improvisando sobre la marcha, pero el horario original pues es a partir de las 5 de la tarde. Comienza JAR, que son las bandas locales las que van a iniciar. Muerte o Gloria, bueno, perdón, es JAR, Codicia, Muerte o Gloria, La Sangre No Se Negocia, Relictus, y después de Relictus, pues ya viene Huasipungo, es lo que estamos ahorita platicando, de que, pues por cuestiones personales de uno de ellos, pues va a tener que, me parece que salir en la misma noche. Algo así me comentaba Garfias. Entonces ellos van a estar tocando alrededor de 8:30, no sé, una hora a lo mejor, un poquito de retraso, 9:30, pero pues sí es importante que se den cita temprano. Muchas veces sí. Tenemos la costumbre de que son las bandas locales, ¿no? Entonces, pero digo, pues no, sin menospreciar a las bandas, ¿no? Entonces, de Huasipungo pues ya seguiría la banda de Guadalajara, que son Tonos de Rabia, después pues, la banda de Colima, del Buen Cochón, el Funestum. Y pues pues ya de Funesto alrededor de las 10, 11 de la noche, pues ya es Burial, que es un, bueno, hay mucha banda que está preguntando sobre ellos, tocan así como un sludge metal. Sí, sí, sí. Entonces, muy bueno, también. De ellos, pues ya siguen los Revolucionarios, que pues igual estamos platicando aquí que el año pasado pues, no nos pudieron acompañar por unas cuestiones familiares, personales, entonces pues ahorita están otra vez y ya confirmados también. Después de ellos ya vendría Tormentum, ya lo hablamos aquí, que están haciendo un mini tour, y pues ya cierra Criptas. Ya Criptas también ya nos ha acompañado hace como 2 años. Sí, hace 2 festivales. Ajá, hace 2 festivales. Entonces, pues el cartel, como dice Toño, está muy bueno. La verdad, yo creo que cualquier banda, pues vale la pena, ¿no? Y pues por el precio, ahorita originalmente son $150 que es la preventa. Pues depende de pues el apoyo de la gente, pues quisiéramos mantenerlo hasta el día, pero yo creo que ya ese día vamos a checar. Uh-huh. Y pues alrededor de que el día va a ser 180, pues estaríamos pagando alrededor de $12 por ver a cada banda. Entonces, era lo que también comentábamos, de que pues son 12 bandas y a lo mejor pues 180, la verdad, pues es un precio muy, muy accesible. Sí, sí, sí. Y digo, va para lo mismo, o sea, para pues que se vuelva a hacer pues otro festival, sí, para el próximo año. Sí, neta, banda, paguen su sí, su $180 o 150. Bueno, ahorita es muy buena, ¿no? Dense la oportunidad de escuchar a las nuevas bandas. Ándale, dense la oportunidad de las nuevas bandas y las nuevas bandas, sí, locales. Yo no he escuchado a Javi. Sí, Muerto sí. Gloria, ¿no? Que dicen que ah, no material. Gloria, sí, claro. No material. Y pues también quiero que el los trío, que... Ah, Tormento trae su material ya maquilado también, va a traer mercancía, con criptas. Tiene ahorita un sencillo nuevo que en estos días publicaron por Facebook, por sus redes sociales. Entonces, pues, es una muy buena oportunidad para ir a cotorrear, pasarla chido y pues más que nada apoyar. Sí, pues ahí está, digo, aparte no sé si o así como pueda volver a venir a México. Ya están grandes. Ya están grandes y la verdad es que no tienen mucho chance de salir. Ellos de pues que no, de no vaya York, hasta juntarse, ¿no? Sí, juntarse y que puedan salir. Pues, vayan, vamos a escuchar algo de Tormentum, de su demo, de que sacaron 4 canciones, que ha tenido un montón de reseñas súper favorables. Estuvo entre los mejores lanzamientos del año pasado, del 2022, en varios portales musicales. Y yo ahí los vi y dije, ah, Tormentum de México, ah, carajo, esos no los conozco. Y sí, la verdad es que... Vamos a escuchar la de No hay salvación. Tormentum. Sí, Tormentum. Pues sí, o Último Respiro. Pues la que sea, ¿no? Sí, la verdad sí, es muy buen material. Y para que le peguen ahí el oído, entonces pues no queda más que suban el volumen, vamos a escuchar Tormentum y regresamos. Pues aquí estamos ya después de escuchar a Tormentum, que es una de las bandas que se va a estar presentando. Pues ahí está, no queda más que seguirlos invitando a que nos acompañen. Y bueno, pues también que apoyemos todas las tocadas que se están haciendo últimamente. Ha habido tocaditas, la semana pasada hubo también tocadas, Fredito. También uno que hacen cada año, ¿verdad? Los Vandals. Pero también, pero, ¿no? Creo que venían unos compitas de Ciudad Guzmán, es 1990. Sí, 1990. ¿Por qué no se hizo el pedo? Híjole, esa banda deben tenerla muy presente, porque es una banda que una onda tipo de calle, ¿verdad, digo? Bueno, nos tocó tocar con él, alternar con él con esta gira que fuimos, ¿no? En sí. Manzanillo, y estuvo muy, muy chido. Bueno, me gustó mucho esa banda en lo personal. De hecho, también sí le iba a decir a Gabriel que los metiéramos, sí, pero por tiempo. Yo creo que ya. Si sale bien este año, esta versión del festival, yo creo que sería una banda a contemplar, y pues sí, si hay la posibilidad, pues adelante. Igual que, o sea, la verdad sí hay muchas bandas que se acercan, y pues, híjole, uno que quisiera darle salida a toda, pero... Ahí el espacio, ahí está. Sí, porque, por ejemplo, un tiempo estuvo muy de moda Neocross, pero últimamente creo que es la única banda que recuerda así ahorita, que actualmente esté tocando aquí en México. Ese ritmo, no recuerdo otra, no se me viene a la mente, pero 1990 tiene una calidad musical, ¿verdad? Suena bien chido. Yo no los conocía. Son unos gatos muy chidos. Sí, Tacho, ¿no? Fue en la gira que tuvieron, también tocaron con Funestum, ¿no? Con el colchón de allá de Colombia. También una... en vivo suena mucho mejor que en su grabación que tienen. ¿Funestum? Sí, bien pesados. Muy, muy, muy ponchados, escucha muy ponchado el ruido. Denso, lento, pero muy bueno. O sea que todos van a estar de lujo en esta... En esta tocada, híjole, pues qué... Este festival. Desde el punk, hardcore, hasta el sludge, digo, sí. hay variedad para toda la banda, ¿no? Para no encasillarse a lo mejor ciertamente en un género, ¿no? Es que eso también es lo interesante, porque como comentábamos, ¿no? Antes, retomando esta... Cuando vino Huasipungo, ¿no? Que eran... bandas que a lo mejor ahorita no vas a volver a ver en un cartel. O a lo mejor cartel, que tiene, ¿no? Más marcado, ¿no? Ya el estilo. Ajá, en ese sí, tiempo, a lo mejor era muy, muy marcado. Y en ese tiempo, pues, no había tocadas, ¿no? Y todos... era más fácil hacer una tocada de ese tipo. Entonces, pues, en este festival así está, ¿no? Y supongo, bueno, a los otros. Igual la invitación, pues, a toda la banda que viene pues, de los estados cercanos, igual la invitación es para todos, porque, bueno... Creo que Huasipungo nada más estará 3-4 fechas, entonces, pues, sí, para que aprovechen y se dejen caer aquí a Querétaro, y aquí los esperamos a todos. Sí, pues va a estar el jueves en el Salón Bolívar, me parece, o viernes. Creo que es el jueves. Jueves, ¿verdad? Jueves, porque el viernes es en Toluca. Sí, Toluca, sí, y sí. Y sábado aquí en Querétaro, y pues ya. Creo que es una tocada sorpresa, pero, pues, bueno, no se ha revelado todavía, ¿no? Pero suponemos, pues, dónde... Pero no podría ser Ciudad de México, digo. Sí, claro, pues van a ser. Aprovechando, no creo que no pasen a tocar al extinto Distrito Federal. Pues se nos está acabando el tiempo, de hecho, sí, nos sobran 4 minutos, ¿eh? 4 minutos, 5 minutos. Carajo, pues vamos a escuchar una y regresamos ya para despedirnos, ¿qué les parece? Vamos a escuchar a esta banda que se llama Exit Enslaved, una banda de Stench Cross de Moscú, Rusia, y regresamos pues ya nada más para despedirnos. Bye. Más para despedirnos, Gabriel, ¿qué más nos puedes decir ya para despedirnos? Pues ya para cerrar, pues nada más que nos acompañen, que no se les olvide la fecha, es próximo sábado 25, en punto de las 5 de la tarde. Entonces, pues sí, nada más que agregar, pues, que sigan apoyando este tipo de festivales, este tipo de eventos, y pues nos vemos de hoy en 8 ahí en Jesús María el Márquez. Diego. Pues banda, cáiganle tempra. Las bandas que van a iniciar están muy chidas, como para que se las pierdan. Aparte, acuérdense que Huasipungo inicia también, bueno, toca una hora temprano. Y entonces, para que pues, le caigan, vean a sus camaradas, ¿no? Echar una chelita, convivir. Cero violencia, banda. Eso, acuérdense, cero violencia. Acuérdense de eso, porque la neta no está chido también ese pedo. De que, o sea, como por ejemplo lo que venimos diciendo, la organización, o sea, cuesta, ¿no? Como para que un vato o dos lleguen a hacerles madre y se acabe. O que los vecinos lo reporten, así. No, la neta, eso no está chido. Mejor vamos a pasarnos la chido. La neta, ahí los esperamos. De la limpieza a las 5. Y pues ahí nos vemos. Pues ahí nos vemos la próxima semana. Obviamente el programa va a ser grabado. Y nos estaremos viendo por allá. Ya no queda nada de tiempo para música. ¿Sí? Un minuto, nos vamos a pedir con Gloss. Y gracias a los controles técnicos, nos estuvo Arturo nos estuvo ayudando el día de hoy. Bueno, esta noche nos pedimos con Gloss. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequillas y número Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. La Universidad Autónoma de Querétaro y el Senado de la República invitan a la presentación del libro Naufragios y Crónicas Covidianas de Agustín Escobar Ledesma. Participan doctora Teresa García Gasca, sociólogo Rodolfo Campos Paulín, maestro José Luis Álvarez Hidalgo, maestro